Pasión Rojiblanca. Hermandad, seguimos aquí en la cancha del Estadio Victoria. Estamos con Marcelo Allende. Señor don Marcelo, ¿cómo se siente este título? ¿Cuántos años tienes, mano? A ver. 19. Nada, la verdad, muy feliz, muy contento de llegar acá y lograr este objetivo. Creo que el grupo lo hizo muy bien y nada, lo vimos. Salimos campeones, justo campeón, y nada, muy feliz ahora a celebrar y a pensar en entrar a la liguilla, que es algo que queremos todos. ¿Cómo viste todo el proceso de este equipo, de los primeros partidos, de este primer partido con Zacatepec? La locura, los goles, después fue un poco de complicado ya salir. ¿Cómo te sentiste tú en todo este trajín? Sí, no, muy dura la Copa, muy dura. Los equipos de ascenso son muy, muy complicados. Ir a jugar a sus casas es algo que en realidad es muy, muy pesado. Así que nada, feliz por haberlo llevado adelante y nada, llegar a una final y ganarla contra un equipo como Toluca, que es el puntero de la liga. Nos tiene muy contento y muy satisfecho del grupo que lo está haciendo muy bien. ¿El mensaje hasta Chile? Muchas gracias a mi familia que siempre están conmigo, a mis familiares, a mis primos, a mis tías, a todos, que es para ellos, que sin ellos no estaría compitiendo acá y entregando todo a mí, así que nada, la copa y la medalla es obviamente para ellos, se la dedico completamente. Muchas felicidades, Marcelo. Pasión Rojiblanca.com.mx.